No somos ñoquis, tenemos trayectorias, labores de formación, experiencias concretas dentro del Estado. No somos ñoquis, somos esa enfermera que ya no va a estar en el hospital, el administrativo que no va a atender ninguna consulta más, el educador o la educadora que no volverá al barrio o a la escuela, la voz que ya no va a atender a las líneas de ayuda, científicos y científicas sin espacio ni presupuesto para hacer vacunas, satélites, ni libros de alcance de todos y de todas. Somos las personas que ya no guiarán a nadie por museos, centros culturales ni espacios de memoria. No somos ñoquis. Somos la expresión viva de cómo se achica el Estado. Nuestra ausencia es la ausencia del Estado. El salario ya no vamos a cobrar, que ya no vamos a cobrar, es la evidencia de los enormes recursos que se transfirieron a los sectores más poderosos a través de la devaluación y la baja de sus aportes al Estado. No somos ñoquis, pero sacamos los ñoquis a la calle. Los que se amasan, los que se comen, los que se comparten. Ponemos las manos en la masa a cielo abierto. Trabajamos para comer e invitamos a esta tarea compartida. Porque cada fuente de trabajo que se pierde nos afecta. Porque estos despidos masivos son una amenaza disciplinadora para todos y todas los trabajadores. Tendemos mesas comunitarias para tejer lazos solidarios y militantes. Nos dejaron en la calle y en la calle queremos hacernos fuertes, hacernos visibles. A los ñoquis los comemos, tomamos el tiempo de su factura, el tiempo de saborearlos, abrimos el espacio a la palabra compartida, enredada con otras, en busca de encontrar aquellas que abran caminos de acción y resistencia. Estrategias comunes que tiendan otras mesas, que inventen otros modos de devolver a la política su sentido, el de transformar las reglas y el territorio que habitamos para que todos y cada una tengan asegurados sus derechos. Frente a las urgencias que impone el violento autoritarismo con que nos están gobernando, el tiempo del trabajo en común y de la comida compartida. Contra el disciplinamiento que intentan imponer a través de los despidos masivos, las manos en la masa. Frente a la incertidumbre y la falta de trabajo, la mesa tendida y las lenguas dispuestas al diálogo. Contra la estigmatización de trabajadores y trabajadoras del Estado, nos hacemos visibles en la calle. Contra el miedo al futuro, cocinamos y comemos juntos y juntas. El 29 ponemos manos a la obra porque el poder está en la masa. Muchas gracias a todos por venir.